una rata puede asociar estímulo con recompensa durante 25 segundos más o menos. Si la demora entre oprimir una palanca y recibir un bocado de alimento se prolonga más de 30 segundos, el animal se ve frustrado.